grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita. Bienvenidos a una emisión más de Ariles y Más Ariles. En esta ocasión estaremos dedicando el programa al Festival de la Huasteca. El Festival de la Huasteca es un evento que se realiza desde 1996 como parte de las actividades promovidas por el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Es un festival que año con año recorre distintas poblaciones de los estados de la Huasteca, como son San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz o Puebla. La música con que acompañaremos este programa corresponde al festival realizado en Atlapexco, Hidalgo, en el año 2003. En el Festival de la Huasteca realizado en Atlapexco se dieron cita numerosas bandas de viento. Y es que prácticamente en todas las pequeñas y medianas poblaciones de nuestro país está presente la sonoridad de las bandas de viento. Incluso en las ciudades, en rincones especiales, es posible encontrarnos con esos aires alegres o melancólicos, tradicionales o innovadores que los músicos insuflan a sus instrumentos. Thank you. Escuchamos Los Enanitos, un son tradicional ejecutado por la banda Aguasochitl, cuyos músicos son originarios de Aguatitla, en Chicontepec, Veracruz. Esta banda está compuesta por Cleto Hernández y Miguel de la Cruz en las trompetas, Santiago Hernández en el trombón primero, Andrés de la Cruz en el trombón segundo, Luis Fuentes en el saxo primero, Asunción Martínez en el saxo segundo, Venancio de la Cruz en el bombardino, también llamado tuba tenor, Donato de la Cruz en el bajo, Alberto de la Cruz en la tambora, Lucas Sánchez en la tarola y Mauro Pérez en los platillos. Luego, con la misma banda, escuchamos El Chinito. También escuchamos El Elotito, son de costumbre interpretado por la banda Acatl. En este caso los ejecutantes son Lucas Reyes, José de la Cruz y Cirilo Hernández en las trompetas, Lucas Hernández en el trombón primero, Francisco Cortés en el trombón de vara, Antonio Bautista en el trombón, Enrique Sánchez en el saxo primero, Juan Sánchez en el saxo segundo, Pedro Felipe de la Cruz en el bombardino, Adelfo Hernández en la tuba, Gilberto Reyes en la tambora, Ernestina Reyes en la tarola y Bernardino de la Cruz en los platillos. La banda Acatl es originaria de Acatipa, en Xochiapan, Hidalgo. Emparentadas en sus orígenes con las bandas de guerra, las bandas de viento se remontan a mediados del siglo XIX, cuando llegaron a México los primeros instrumentos de metal con pistones. Ya gerenciados aquí, esos instrumentos se fueron acomodando en sonoros ensambles con guitarras y jaranas y con alegres instrumentos de percusión. Las primeras bandas de viento, ya no de guerra sino de paz, se formaron en el sur y en el centro del país. Y desde entonces, los músicos de las bandas han acompañado las festividades de las comunidades. En patios y calles, en kioscos y atrios, la banda es una gozosa compañía en las fiestas familiares, como los bautizos, las bodas, los cumpleaños. Thank you. Escuchamos La Peineta, un son tradicional de Occidente que interpretó la banda Santa Cecilia. Los integrantes de esta banda, que por cierto lleva el nombre de la santa patrona de la música, son Antonio Rubio y Francisco Hernández en las trompetas, Benito Hernández en el trombón primero, Rodrigo Martínez en el trombón segundo, Juan Mauricio Hernández en el saxo primero, Juan Sagaón en el saxo segundo, Francisco Montaño en el bombardino, Maximino Hernández en el bajo y Víctor Hernández en la tambora. Enseguida escuchamos Fiesta Huasteca, interpretada por la banda Ecos de la Sierra, una banda originaria de Tlamamala, en Huasalingo, Hidalgo. Aquí tenemos a Jesús Hernández y Óscar Hernández en las trompetas, Santos Vite en el trombón primero, Martín Vite en el trombón segundo, Lázaro Hernández en el saxo segundo, Silvestre Hernández en el bombardino, Herminio Vite al bajo, Laurencio Hernández en la tambora llevando el tono bajo, Yocundo Hernández en la tarola y finalmente Horacio Hernández en los platillos. Y finalmente escuchamos El Caimán, interpretado por la banda Acatl, de la que ya hemos presentado a sus integrantes. La música de la banda de viento también está presente en las fiestas patronales y otros importantes rituales religiosos como las celebraciones de la Semana Santa. Escuchamos La Pasión, son huasteco tradicional ejecutado por la banda hidalguense compuesta por Domingo Nochebuena, Martiniano Navarro y Genaro Vite en las trompetas, Severiano Hernández en el trombón primero, Gerardo de la Cruz en el trombón segundo, José Montes en el saxo, Dimas Hernández en el saxo primero, Eusebio Vite, barítono, y Víctor Alvarado en el bombardino. Muchos de los desfiles cívicos se ven engalanados con la presencia de una banda de viento. Al compás de sus aires, las calles se transforman. Es imposible quedarse quietos. La música de la banda invita al movimiento. Escuchamos La Levita, son huasteco tradicional interpretado por la banda hidalguense. Existe la tradición firmemente arraigada de acompañar a los cortejos fúnebres con una banda de viento. En esta triste caminata al camposanto, aún las músicas más alegres están teñidas de melancolía. Pero estos aires, tan vigorosos por la presencia de trombones y tubas, de platillos y tamboras, son también un bálsamo que ayuda a recomponer el ánimo de los dolientes. Mientras acompasamos nuestros pasos al ritmo del cortejo fúnebre, respiramos esta música sin palabras como una forma de despedir a nuestro ser querido y para que duerma alegre su último sueño. En esta costumbre, tan vital porque se manifiesta justamente en el fin del ciclo de la vida, se hace patente la importancia de estos conjuntos sonoros. La banda de viento está ahí, a nuestro lado, en los momentos más relevantes de nuestras vidas cotidianas. Thank you. En el Festival de la Huasteca, realizado en Atlapexco, además de las bandas de viento, también se dieron cita muchos tríos huastecos. En estos tríos hay dos instrumentos que van llevando el ritmo y la armonía, que son la guitarra huapanguera o quinta huapanguera y la jarana huasteca. En tanto, el violinista va pautando la melodía. Los sones huastecos suelen cantarse a dos voces, a veces tres, turnándose los versos de la copla. Celos Escuchamos al trío Alba Huasteca interpretando El Gusto, un son huasteco tradicional. El trío Alba Huasteca llegó a Hidalgo desde Ciudad Mante, en la Huasteca Tamaulipeca. Sus integrantes son Brian Flores en el violín y la segunda voz, Edwin Flores en la guitarra guapanguera y la tercera voz, y Fátima Flores en la jarana y la primera voz. Luego escuchamos El Sonteño con el trío Son Sonteño, en el que participan Serafín Fuentes en el violín y la primera voz, El Fego Villegas en la guapanguera y voz, y Daniel Jácome en la jarana y voz también. Finalmente escuchamos el son tradicional El Tacón con el trío Nuevo Amanecer, integrado por Socorro González al violín y la primera voz, Jacob Tirso en la guitarra guapanguera y segunda voz, y Adelfo González en la jarana y también primera voz. El son huasteco, como los sones de otras regiones del país, es muy antiguo. Debe su existencia al entramado de tradiciones que ya existían en las comunidades nativas, con las influencias europeas que lentamente se fueron destilando en este territorio. Y hay que hacer notar que estas influencias europeas, a su vez, ya estaban cargadas de una diversidad de experiencias. En el caso del huapango o son huasteco, esta influencia se muestra sobre todo en la instrumentación, el canto con falsete y el zapateado sobre la tarima. Escuchamos el Tamaulipeco, con un trío que llegó al Festival de la Huasteca, también desde Tamaulipas. Se trata del trío de los hermanos Villela. Está integrado por Reyes Villela al violín y en la segunda voz, Jesús Villela en la guitarra guapanguera y Aurelio Villela en la jarana y la primera voz. A continuación, el trío Arboleda Huasteca trae para nosotros un son huasteco tradicional, el toro requesón. Thank you. Escuchamos al trío Arboleda, cuyos músicos proceden de la Huasteca hidalguense, de San Pedro Guasalingo. Este trío está compuesto por Juvencio Portesén al violín, Isidro Hernández en la guitarra guapanguera y la primera voz, y finalmente Apolinar Cortés en la jarana huasteca y en la segunda voz. Si tres son necesarios para armar la fiesta, a la fiesta son invitados todos. En cuanto las primeras notas del violín guapanguero se desgranan, empiezan la alegría y el baile. La presencia de un trío transforma en auténtica celebración esas reuniones familiares que con frecuencia son reuniones de todo un barrio, de toda una comunidad. La música los estrecha con sus lazos y los convoca a bailar. Para finalizar este programa, que el día de hoy estuvo dedicado al Festival de la Huasteca, realizado en Atlapexco, Hidalgo, los dejaremos escuchando un son ejecutado por el trío Estrella Queretana. Este trío está integrado por Proceso Sánchez al violín, Ricardo Hernández en la guitarra guapanguera y José Antonio Hernández en la jarana, y el título del son que nos interpretarán no podría ser más adecuado para despedirnos de ustedes. Se llama ¡Qué padre es la vida! Nos escuchamos la próxima semana. Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa.